279 es el número de la pareja de General Pico La Pampa. Son Fede Ibáñez, Nuria Lazo. Van a bailar Quejas de Bandoneón por Forever Tango. Yo nací para bailar el tango y moriré por mi tango. Que el tango tenés que dejar la vida, que el tango es corazón. Resurgí como el ave fénix. Yo me propuse ser diferente a todas. Y yo una simple tanguera. Tanguera por sobre todas las cosas. Y con nosotros, nuestra bestia del tango, el señor Daniel Ubalde Garay. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Juan y de Piene. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? está en Victorica en este momento. Está en una tertulia de tejedoras. Qué bueno. Más vale que traiga mínimamente un poncho. Porque si no te la vas a ver con el oso tuerto. Con una matrita, ya está. Bueno, también, con una matrita. De lana de Guillermina Cabeja. Sí. Recién. ¿Qué escuchábamos? Recién la... ¿Qué, usted sabe qué escuchábamos? No tengo ni idea. Gente de Pico, gente que baila, gente que es originaria de General Milonga. ¿Vos sabías que General Pico, Milonga, sí, Pico señor. Se llamaba General Milonga? Sí. ¡Qué buen nombre! La gran anécdota que en la ciudad de Buenos Aires sacaban pasaje y decía, para General Milonga. Para General Milonga, sí. Había muchas milongas, se bailaba mucho. Y se escuchaba músico. Hay una cosa. Sí. Antes de entrar directamente a lo que culturalmente en la provincia de La Pampa, siempre fue más destacada la zona norte del país y justamente General Pico que en las otras partes. Está bien. Qué bueno que lo dice usted porque después lo digo yo y me dicen que soy fernandista, qué sé yo. Igual le mando un beso a Fernanda Alonso, intendenta de General Pico. ¿Y qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando la presentación de una pareja, sí, bailarines de tango en el Mundial de Tango, creo yo, ahora me lo van a confirmar. Que fue esto que escuchamos, creo yo que fue el 2024. ¿El año pasado? Claro. La señora Nuria Lazo, el señor Fede Ibáñez, que tenemos en línea, escuchábamos a la versión de Forever Tango, como decía el locutor, Quejas de Bandoneón, donde ellos participaron del Mundial de Tango. Hola, no sé quién está del otro lado. Hola Dani, Fede habla. Hola Fede, querido. Buen día para todos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, todo bien, por suerte. Desde ya, muchísimas gracias por haber concedido. Sabés que ustedes están trabajando en estos momentos. ¿Dónde están en Pico, Fede? Buen día. Juan de Pián te saluda, ¿cómo estás? Hola Juan, buen día. No, estamos en Buenos Aires. Justo anduvimos por Pico el fin de semana pasado. Bueno. ¿Quién es Nuria Lazo y Fede Ibáñez? ¿Qué es de nuestra vida? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos? Y bueno, somos bailarines, docentes de tango, folclore argentino, nacidos en La Pampa, en General Pico puntualmente, y bueno, hoy dedicamos, hacemos nuestra vida acá en el ámbito del tango, en la docencia, un poco en la docencia, un poco en el baile, un poco de todo. Y o sea que ustedes tomaron el tango como medio de vida, vamos a decir. Y hoy día sí, se puede decir que es como medio de vida el tango, casi te diría 24/7. Y Fede, ¿están radicados en Buenos Aires o están ahora por algún evento en especial? No estamos radicados acá. Somos docentes en la Universidad de Artes, en la UNA. Ajá. Ya desde hace un tiempo. Mirá, ¿cuánto? ¿Hace cuánto que viven ahí? No, y nosotros llegamos a Buenos Aires en el 2003 y ya a hacer nuestros estudios acá. Y una vez que finalizamos nuestro estudio, ya nos quedamos acá, básicamente. Siempre estuvo la idea de volver a La Pampa. Cuando conocimos el tango y empezamos a bailar el tango, la verdad que eso nos comenzó a erradicar, a querenciar más acá en Buenos Aires. Y siempre somos de la idea de que, bueno, el tango, quieras o no, está mucho más acá en Buenos Aires, las milongas, todo sucede acá en Buenos Aires, así que cada vez nos agarra más Buenos Aires, pero bueno. Y Fede, me meto, Dani, disculpa, no, soy un tipo muy curioso yo. ¿En qué momento, porque ustedes están viviendo hace 23 años, 22 años en Buenos Aires, dedicados al tango exclusivamente, ¿en qué momento les hizo ese clic de decir, mira, yo quiero apostar a esto, me voy a estudiar y me voy a quedar allá? ¿En qué momento? ¿Fue en Pico? ¿Cómo fue? Sí, fue en Pico. Bueno, nosotros siempre bailamos folclore en La Pampa, en Pico. Y la primera intención siempre fue venir a estudiar a folclore, ¿no? Conocimos la carrera en la universidad por medio de nuestro profesor y dijimos, bueno, queremos venir a hacer esto. Y bueno, nos vinimos a estudiar. Y después estando acá en Buenos Aires, conocimos el tango. Ajá. Pero ahí nos agarró el bichito de querer estudiar folclore. Hicimos nuestra carrera de folclore acá y bueno, y ya empezamos a incursionar en el folclore y en el tango. O sea, y pregunta, ¿no? ¿Ustedes van juntos? O sea, ¿ya eran pareja? En realidad nos conocíamos juntos, pero nos hicimos en pareja acá. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Y individualmente, ¿cómo, qué es lo que hacías, en este caso vos, Fede, qué es lo que hacías que tenía, está bien, bailaba folclore, pero tu vida cotidiana, ¿qué era? ¿Qué en ese momento qué estabas haciendo? No, los primeros tiempos, por suerte, los primeros años que estuvimos acá, tuvimos la suerte, digamos, de que nuestros padres nos pudieron mantener acá para poder estudiar. Uh-huh. Y ya después, bueno, comenzamos a meternos en el mundo del baile, eventos, todo lo que iba surgiendo, pertenecer a grupos municipales de acá de folclore. Entonces de a poquito fueron saliendo algunas cosas y bueno, ya empezamos a... ¿Y cuándo surge el tango? El tango surge, hicimos una primer gira de un grupo en el año 2009, te diré, y ahí comenzamos a bailar tango coreográfico, hacíamos solamente coreografía. Y bueno, dijimos, teníamos mi suegro que siempre nos decía, ustedes si quieren hacer algo, conocer el mundo, tienen que empezar a bailar tango. Y bueno, empezamos a incursionar por el tango. Y ahí dijimos, bueno, pará, no solamente tenemos que hacer coreografía, empecemos a hacer. Somos bastante, como que cuando nos ponemos una meta, somos de cumplirla y de hacer todo lo posible para llegar. Entonces empezamos a tomar clases, empezamos a salir milonga, empezamos a querer formarnos en lo que hacíamos. Y bueno, y ahí vino el amor por el tango. Qué bueno, picó el bichito del tango. Picó el bichito, sí, la verdad que sí. Recordar la milonga, yo porque conozco algunas milongas de Buenos Aires, la que más conozco es la Catedral, es un lugar ahí en Medrano y... Sí, en Almagro. En Almagro, que me llamó poderoso, me llamó mucho la atención ir y que la gente se juntara a bailar en ese cuadradito, porque tiene un cuadrado de madera justamente para eso, en un lugar gigantesco. Gigantesco, uno de los primeros restaurantes vegetarianos de Buenos Aires, que exclusivamente hacían comida vegetariana. Y se juntaban a milonguear y la verdad que y había una mezcla entre tango, rock, Under todo, pero genial, me flasheó, sinceramente. La Catedral es uno de los lugares, la historia de la Catedral, cuando se hacían todos, había un montón de shows, estaban los Borges ahí haciendo un show, Y había veces que yo no lo pude ver, pero sí hice un par de shows después y después me contaban. Llegaban a entrar entre 300 y 500 personas en la catedral en su pleno auge, ¿no? Sí. Y uno no conoce la catedral. Si vos te empezás a meter, yo tuve la suerte, te empezás a meter y la catedral llega casi hasta la mitad de la manzana. Claro, de hecho, era una fábrica abandonada. Es una fábrica abandonada que tiene una sola dueña, que la dueña se lo hace manejar al nieto. Mirá. Y que la dueña no quiere venderla porque ya ha tenido millones de ofertas por querer comprar eso. Pleno centro, sí. Casi media manzana tienen. Sí, sí, sí. Y abajo hay un estudio de grabación. Sí, lo de Perico, por eso, lo de Perico yo lo conozco porque iba al estudio de grabación y un día nos dice, íbamos a ensayar ahí y nos dice, che, ¿no quieren conocer la catedral? Y dijimos, es enorme. Más vale, sí. ¿Cuándo entramos a la catedral? Yo estaba enamorado de ese lugar. Me mandan a rezar ahora. Iba todos los jueves. De bailar tango, sinceramente, soy una piedra. Pero es tan lindo mirar cómo se baila el tango, es tan bello que hasta me quedaba ahí, me invitaban a bailar, ella le decía no, porque no sé, pero es muy lindo, muy lindo, sí, muy lindo. Sí, sí, sí. Y la gente, los turistas se vuelven locos por la catedral, y vos claro. Lo ves, y vos, yo le pasaría un trapito, aunque sea, porque bueno, vos ves, vas, sí, menos mal que no prenden la luz, te lo digo, porque... No, porque una vez caímos con, nosotros tenemos dos hijos, caímos con uno de nuestros hijos a un ensayo, y decimos, no toques nada, por favor. Bueno, ahí está. Hoy se componen una familia, ustedes dos y dos bellas criaturas. Dos niños. Que los acompañan a todos lados. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. El primero, justo tuvimos la suerte de hacer... gira con él, era chiquitito, no había cumplido 2 años y habíamos ya ido a Corea, habíamos andado por Alemania, Grecia, justo nos había salido tiempo para hacer una gira y de hecho a los 6 meses un coreógrafo de acá nos dice, bueno, hay una posibilidad de ir a Colombia, ¿quieren venir? Lo llevamos al nene. Y bueno, se fue con nosotros a los 6 meses a Colombia, al lanzamiento, sí. Al lanzamiento de un festival de teatro de allá, muy importante. Mientras nosotros bailábamos, nos habían contratado una niñera que lo cuidaba abajo y le daba la leche y bueno. Sí, y Fede, porque una cosa es bailar tango, una cosa es amar la danza, una cosa es dar clases de tango y otra cosa es meterse en un concurso de tango, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es esa búsqueda y por qué? A nosotros siempre nos gustó los concursos, venimos del folclore y siempre las competencias nos llamaron la atención. De hecho, cuando éramos bailarines, seguimos bailando, sí. Pero cuando nos dedicábamos completamente al folclore, nos presentábamos mucho al Precosquín y ganamos el Precosquín en el año 2009, bailando folclore y tango, sí. Entonces ya venimos con el bichito de las competencias, pero bueno, el mundial de tango no es algo chico, digo, vienen parejas de todo el mundo, y a nosotros lo que nos gusta del mundial de tango es que siempre presentamos cosas que nos representen a nosotros, siempre queremos mostrar lo que para nosotros es el tango y lo que nos identifica en ese momento. No queremos ir para el lado que corre la manada, sino que siempre decimos, bueno, estos somos nosotros, te puede gustar o no. Siempre hemos tenido la suerte de que las veces que nos hemos presentado hemos podido llegar a la final, pero también lo tomamos como un reto, como un punto de crecimiento, como que no hace que nosotros nos estanquemos, sino que sigamos buscando la formación y que no nos estanquemos en cierta forma. Ahí me diste pie para darle acento a lo que comúnmente digo. Lo más importante de la competencia es lo que hace con uno mismo, con el que compite. El crecimiento personal es lo que se busca. Vos no vas para tener un trofeo en tu casa o por un premio económico, sino obvio que uno se presenta para para ganar la competencia, pero lamentablemente, no sé, el año pasado se presentaron más de 300 parejas. De 300 parejas, una llega a ser campeón. Claro. Entonces, si no salís campeón, yo a veces veo muchos chicos que nosotros damos muchas clases de tango escenario y tenemos mucha gente, y veo muchos chicos que un año se presentan con uno, otro año con otra, y van cambiando un montón. Y eso, quieras o no, no hace que como antes, por ejemplo, se valorara mucho más el producto que el resultado, ¿no? El resultado lamentablemente llega a uno. Es como todo, ¿me entendés? Exacto, es como todo. Es como todo. Pero lo que viene de abajo es la esencia, y entonces yo digo, tienen que mantenerse eso, porque si vos... Vamos a hacer una comparación. No existiría Sacachispa, no existirían los equipos chicos de fútbol, porque no salen campeones y siguen existiendo luchando. Porque hay un trabajo atrás y para lo que sirve. Recién escuchábamos la presentación de ustedes a María Nieve diciendo el tango es un, yo lo adopté como forma de vida y es pasión, es lo que vos llevas adentro. En este caso, el tango, pero en todas las cosas de la vida. La competencia sirve... Si vos te vas a frustrar porque no saliste campeón, bueno, te hizo mal. No sirve. No, para nosotros esto es lo que a nosotros no sirve. Por ahí te agarra el cosito amargo, te entra obvio, en la boca, pero sí. Dura un rato hasta que vamos a ensayar otra dura vez. Dura un rato y después uno en frío... ve los procesos y ve que uno el trabajo que hace, o por lo menos esto en experiencia personal, el trabajo que hace sirve para seguir creciendo y no estancándose y seguir buscando cosas nuevas y seguir estando en el rodeo de esas parejas que por ahí están y llegan a una final de tango, que no es para menos, digo, pero bueno, eso es para mí lo importante, seguir buscando. Entre 300 crear. Parejas, llegar a la final, que llegan 20, ¿no? 20 llegan. 20, estamos hablando del Mundial de Tango. Sí. Me parece que no es poca cosa. No. Y ahora vamos a sacar chapa ahora. Fede y Nuria, Nuri y Fede. Sí. ¿Cuáles son los logros que han tenido en los mundiales que se han presentado? Siempre hemos llegado al cuarto. Llegamos a tener el cuarto. Y por eso tienen dos chicos, llegaron al cuarto. Claro, y viste, somos cuatro. Pero hemos llegado al cuarto, bueno, el año pasado no pasó nada. Fue en el 2015 la primera vez que agarramos, estuvimos ahí en el podio. Y después fue no me acuerdo el otro, pero y después tuvimos sí un premio más que nos presentamos en el campeonato de acá de Tango Salón, en el campeonato de la ciudad, y también sacamos cuarto. Ajá. Siempre estamos ahí, ahí agarrando algo en el podio. Bien. Y en ese lugar es muy fina la diferencia, ¿no, Fede? Es muy fina la diferencia. Yo siempre digo, a ver, en las competencias uno te puede, y más cuando llega a la final, ¿no? Uno te puede evaluar algo técnico, qué sé yo, uh-huh. Pero ya después es cuestión de gusto. Claro. Lamentablemente es así, digo, porque todas las parejas que llegan son buenas. Todas las parejas que están en una final, son 20, calculá, todas son buenas. Ya después a lo último evaluás por gusto. Digo, esto me gusta más, esto me gusta menos. Corregime si me equivoco, Fede. 5 jurados en una final de un mundial de tango. Sí. Y vos ves del primero al 12, están todos con 8 puntos tanto. Centésimas sí. Se sacan. Claro. Sí, centésimas, sí. Entonces sí, es muy fino. Y aquellos que digan que hay acomodo, esto, qué sé yo, el promedio que hay que hacer, tiene que ser un capo en matemática, los 5 tiene que ser para decirlo. Porque de hecho, vos le ponés una centésima de más a uno o de menos y cambió la posición. Sí, de hecho ellos tienen para, esto lo sabemos por coreógrafos o jurados amigos que nos han comentado, nosotros no hemos estado nunca en la jura, pero ellos tienen en la final para poner del 8 al 10 en la puntuación, ¿no? Sí. Pero ellos lo que le dicen es que no pongan mismo puntaje a las parejas. Que usen todas las centésimas que quieran, 8.54, 8.64. Claro. Y de ahí vayan variando, pero que no pongan, por ejemplo, 10 a 3 parejas, por ejemplo, claro. Porque eso no les sirve. Pero son 5 jurados que entre ellos encima no tienen tiempo de relación, porque le dan 5 planillas, ponen el puntaje, le sacan esas planillas y le dan otras 5 más. Exacto. Ahora los obligan, sí, a que vayan a ver la semifinal, porque si no también están en... Antes siempre estaba el mito de que la pareja que salía a bailar primero nunca iba a ganar el mundial, porque claro, no es lo mismo salir primero a salir dentro de las últimas 10, digamos, que ya venís viendo y ya ves el panorama de toda la competencia. O sea, bueno. O sea que cuando si te toca medio último, medio que mirás todas los bailes y también... ¿Podés modificar lo que vas a hacer, tu coreografía, en base a lo que viste? No. En realidad eso lo que se dice más que nada es del jurado. Ajá. Que no es lo mismo que jurar la primer pareja que ya haber visto casi las 15 parejas, que a las últimas las ves con otro ojo, ya uh-huh. ves, ya tenés más o menos el panorama. Pero bueno, ahora los obligan a ir a ver la semifinal. A todas las parejas, claro. y ya tienen un panorama de quiénes son las parejas que llegaron a la final. Claro, y Fede, vos también sos docente. Sí. Cuando viene alguna pareja o algún bailarín, bailarina que quiere presentarse a estos concursos, ¿ustedes le dan una preparación distinta? ¿Tiene que haber una preparación distinta no solamente en la parte de danza, sino en la cabeza? Sí. No, nosotros en realidad cuando, bueno... Les preguntamos qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren bailar, para qué lo quieren, porque digo, muchas veces también han venido chicos que nos dicen, bueno, mira, queremos una coreografía para una casa de tango. Bueno, listo, armamos. No es lo mismo el rubro, digamos, entonces vamos preguntando. Pero siempre tratamos de decirle esto mismo que yo, así incapiante, digo, tómenlo como un punto de partida, digo, tómenlo como la excusa para juntarse a ensayar, para seguir encontrándose entre ustedes. No lo piensen como que, no pasé a una ronda, terminé 154, no bailamos más. No, sigan apostando, digo, claro. No. Una pareja, ya lo decía, creo que Cope lo decía, una pareja recién se termina de consolidar después de los 2 años de haber bailado juntos. Mirá. Así que, mira. Y mucho ensayo. Mucho ensayo, muchas clases. Yo siempre le recomiendo, tomen clases. Siempre nosotros a veces somos los enemigos de nuestro propio negocio, pero en nuestras clases siempre decimos, chicos, no se queden con lo que solamente decimos nosotros. Vayan, busquen otros profes, exprímanlo. Siempre decimos que los profes son como los libros, digo, hay libros malos y libros buenos, pero siempre de un libro malo algo, seguramente que algo vas a rescatar. Pero si no lo leíste, no vas a saber nunca. Entonces, como que siempre decimos, vayan y expriman a todo el mundo, que es lo que hicimos nosotros, nunca nos comprometimos con nadie. Siempre hubo alguien que nos gustaba más que otro, pero íbamos y tratábamos de escuchar a todos. ¿Y cómo se arma, o sea... Nuria y Fede, ¿cómo arman una coreografía? O sea, ¿nos fijamos, vemos algún dibujito, alguna película y nos inspiramos en eso? Mira, ahora siempre, a nosotros siempre nos aparece primero la música y después nos metemos con la coreografía. Ahora, de hecho, estamos terminando de armar un tema nuevo que apostamos a un poquito más, que... Teníamos una música que nos gustaba, que era una autora argentina, pero las grabaciones que teníamos no nos gustaba ninguna. Entonces contratamos a una orquesta que nos compusiera la misma obra, pero con un poquito más de fuerza, como un poquito más tanguera, y a una cantante. Entonces hicimos una grabación en un estudio, ya tenemos la grabación y ahora empezamos a darle forma a la coreografía. ¡Qué bueno! Después nosotros, sí, una vez que la coreografía nos gusta armarla nosotros, porque es para nosotros. Entonces, siempre nos gustó armar nuestra coreografía y después sí mostrársela a algún otro coreógrafo, amigos, viste, que nos den su punto de vista. Nos filmamos muchísimo. Todos los ensayos nos filmamos, nos vemos, ¿no?, en cámara lenta, en cámara rápida, con la música, sin la música. ¿Y tango original? Original, tango, tango, salón, tango de salón, o buscan otro tipo de tangos también, qué sé yo, un poco más nuevos, modernos, jugando con música electrónica, qué sé yo, o siempre con tradicional, quiere decir, con tango tradicional. No, nosotros somos más de tango tradicional. De hecho, ahora los que lo grabamos con tango bardo y con la voz de Antonella Alfonso, que es otra chica de... Ah, sí, la Anto Alfonso, sí la conozco. Que ahora anda por Europa, creo que anda por Europa. Anda por Europa. Cantando, sí, así, diciendo un espectáculo de tango. Sí, la conozco. Con la romántica milonguera. Exactamente. La romántica. Sí. Qué bueno, Fede, sí, que incorpore. Y bueno, ahí que estamos hablando, ¿cómo ve el tango en La Pampa? El tango en La Pampa, mira, bueno, justo ahora nosotros nos metimos en un proyecto que estamos yendo a dar clases de tango hay una compañía de tango en General Pico, que se llama una compañía de tango y una compañía de folclore. Así que estamos yendo allá a dar clases. A ver, Fede, si entiendo, ¿están queriendo armar una compañía de tango en General Pico? Está armada ya, de hecho. Está armada. Desde del municipio hay una compañía de tango y una compañía de folclore. Ajá. Y nosotros ahora presentamos un proyecto para ir durante una vez por mes, casi, o cada mes y medio, a dar formación para los integrantes del... Perfecto. Eso depende de cultura de la municipalidad. Depende de cultura de Pico. Sí. Perfecto. Teléfono para cultura Santa Rosa, Realicó, Catriló. Lo que pasa es que lo hablábamos anteriormente, ¿no? Bueno, vos lo nombrabas a lo que es el norte de la provincia, pero es impresionante la cantidad de proyectos que han tenido desde el municipio de General Pico para crear todas estas cosas, ¿no? Sí, nosotros hablamos bastante con Matías. Matías Rach, sí, hace muchas cosas y cosas muy interesantes por toda la cultura de Pico. La verdad que este último tiempo que ha estado Matías, ¿no?, por más allá de cualquier bandera política, sí, no importa, pero culturalmente ha hecho un montón. De hecho, ahora está por abrir un convenio de la Universidad Nacional de las Artes, que es donde yo doy clase, está por comenzar un convenio de folclore y otro de lutería, creo también, gestionando ahí los contactos con la Universidad de Folclore, ¿no? La verdad es que Matías, y bueno, con nosotros tenemos la suerte de que cada vez que voy y le presento un proyecto, nos sentamos, hablamos, me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Es una persona con la que se puede hablar. La verdad que está bueno que sea así, ¿no? Y que gestione tanto también. Y justamente que no solo hacer cultura es hacer muestra, traer, o sea, un escenario. No es simple, no es un pensamiento de eventos, de eventista. Es de formación. Y eso está buenísimo. De formación, está buenísimo. Él tiene una formación musical muy muy importante. Él toca el saxo, ha venido acá al conservatorio. De hecho, la vez pasada me invitó a hacer, él hacía un cierre de su tesis, creo, algo así. Y bueno, está buenísimo esto que ustedes dicen, que no solamente sea un escenario, un mega escenario para traer un artista, sino que sea del otro lado, devolverle a la gente la formación, que tengan el acceso a este tipo de educación que por ahí está tan lejos, digo, hay tanta gente que no puede acercarse o que tuvo la suerte por ahí que tuvimos nosotros, es decir, bueno, voy a Buenos Aires, me banco los estudios, tengo mis viejos que me bancan los estudios. Hay un montón de gente que le gustaría, y acercarle esto, la verdad que está muy bueno. ¿Tenés así alguna idea de lo que se está haciendo por llevar la danza a las escuelas? Acá en La Pampa. En La Pampa siempre estuvo, hay una ley que es por el folclore en las escuelas, que supuestamente tiene que haber cierta cantidad de horas de currícula de folclore en las escuelas. De hecho sabía que había muchos espacios que se estaban dando más que nada para la música porque no había formadores. Digo, sí o sí, para entrar a dar formación en una escuela uno tiene que tener cierta formación pedagógica, que si no la tenés de otro lado, por más que sepas bailar folclore, no vas a poder entrar en una escuela en el marco de la educación formal, ¿no? Claro. Pero sí sabía que había una ley que estaba aprobada, porque de hecho yo tenía un amigo, Facundo Arteaga, que estaba en el CREAR e hizo todos los arreglos y ayudó a que esa ley se formara, y se presentó ya hace unos años, ¿eh? Sí. Bueno. Y estaba aprobada. Bárbaro. Íbamos a hablar nada más que de los bailarines del Mundial de Tango y vio que... Pero no, hay que charlar, hay que aprovechar la charla. Claro, Así. Y me quedó una pregunta que me hiciste, Dani, que vos me decías del tango en La Pampa. Mirá, la verdad es que nosotros, si hay algo que siempre nos gusta, es ir a... Bueno, y vos, Dani, sos testigo, nos gusta siempre ir a La Pampa. Hace 15 días estuvimos dando clases en Catamarca. Nos gusta ir mucho al interior de nuestro país, en La Pampa más, porque somos de ahí, ¿no? Sí. Y la gente siempre nos trata muy bien, muy bien. Nosotros hemos ido a La Pampa y cada vez que surge la idea, vamos, damos una clase a La Gorra, viene un montón de gente, viene, nos quedamos, vamos a la milonga. Siempre que podemos, hacemos y siempre nos gusta. Creo que le ponen muchísima fuerza, muchísima onda para que siga generándose cosas, se siga bailando el tango, está Nido Gaucho, le siguen poniendo la camiseta y eso está genial. Y estaría bueno que por ahí le den un poquito de bola desde cultura, para que uno tampoco, nada, se canse de tanto remar, ¿no? Porque a veces uno necesita un empujoncito más para poder hacer un algo más lindo y que atraiga más gente, ¿no? Qué bueno, bueno. Y así, para ir cerrando, un mensajito a aquellas personas que, vamos a hablar de tango y de folclore también, que dicen en estos momentos, che, a mí me gustaría bailar, pero no tengo pareja, no tengo esto, soy grande ya, y justamente ahí un empujoncito a aquel que está pensando que quiere ir a bailar, tanto folclore como tango. ¿Qué le diría? Yo siempre digo que, bueno, hay una frase que siempre dice del tango: el tango te espera. Yo siempre le digo a la gente que no tengan miedo, que se acerque, que el tango tiene algo mágico que sucede en un abrazo, ¿sí? En un abrazo por 12 minutos, por 15 minutos, que es lo que dura una tanda, te entregás al abrazo del otro, o sea, seas conductor, seas conducido, te entregás a abrazar a la otra persona y no importa lo que suceda, y suceden cosas mágicas porque por ahí te encontraste con esa persona una vez y después capaz que no la ves nunca más, pero recordás que aquella vez yo bailé y salió lindo. Y salió lindo y es algo y capaz que te quedaste quieto porque no es cuestión de tirar pasos. No, menos en una milonga. Claro. Sabemos que en una milonga se va a bailar lo que se puede y es esto, el hecho de compartir un abrazo, una conexión con una persona que capaz que no te la vas a cruzar nunca más. No. Bueno. Que se animen a abrazar más con lo lindo que es abrazar y que nada. Que el arte los va a ayudar a... Siempre el arte creo que ayuda en estos momentos que por ahí uno a veces está tan estresado por el día a día. El arte siempre ayuda a desconectarnos de esas demandas que nos trae la vida, que vengan a lo artístico. Fede, te mandamos un abrazo gigantesco y un placer, muchísimas total. Gracias de tener esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer total. Y para aquellos que nos están escuchando, algunos posiblemente no están viendo, vamos a dejar el tema, porque viste que no cortamos, fue bárbaro la conversación. Muchas gracias, Fede, un saludo grande a Nuria, a los chicos,

pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Auspicia, gente que no sabe dormir, la Secretaría de Cultura de La Pampa. A 40 años...